Nos hemos puesto de acuerdo, hermano, que durante la semana, los martes de este mes, antes de las conferencias, tomar el tema de la hospitalidad de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, cada martes. Seguramente algún hermano va a pensar, pero es que este tema ya lo conocimos. No crea, lo conocemos en forma superficial y pienso que lo practicamos menos. Y la hospitalidad es una gracia y una oportunidad que el Señor da a su pueblo. Imaginémonos que no hubiesen conferencias. ¿Cómo la demostraríamos? No nos vamos a recibir los mismos que vivimos en la misma ciudad, ¿no? De modo que es una gracia y un privilegio que hay que aprovechar. Es un tema que está a lo largo de las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tanto como enseñanza, como también, por ejemplo, práctico. Y nosotros aprendemos de las dos maneras, por enseñanza y por ejemplo. Y hablando de la hospitalidad cristiana, algo que solo pertenece al pueblo de Dios, ciertamente tenemos que empezar donde debemos de empezar. Es decir, hablando de la hospitalidad relacionada primeramente con nuestro bendito Señor. Si nosotros escuchamos y escudriñamos los evangelios, leemos que el Señor estuvo en casa de sus padres hasta los 30 años, hasta que empezó su ministerio público, allí en Nazaret. Después, en su ministerio, que duró 3 años, a 3 años y medio, no tuvo hogar. Incluso una vez dijo, las aves de los cielos tienen nidos, y las, ¿cómo se dijo?, zorras tienen cuevas. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces, ¿dónde alojaba el Señor? ¿Dónde pernoctaba? Algunas veces, dicen los evangelios, en Capernaum. Allí parece, según todas las indicaciones, tenía su casa el apóstol Pedro, la que estaba cerca del mar. Y allí el Señor iba. En Lucas capítulo 2, cuando llegaron con aquel paralítico traído entre cuatro, estaba allí. Y allí, un día el Señor que entró, sanó a la suegra de Pedro, que estaba con fiebre. De modo que, cuando iba a Capernaum o pasaba por ahí, era la casa de Pedro la que visitaba en su recorrido de sur a norte, y de norte a sur en la tierra de Canaán. Pero hubo una casa donde al Señor le agradaba estar, y ciertamente que esa casa se convirtió en un templo. Cualquiera desearía tener ese hogar. Estaba más o menos a 3 kilómetros al sur de Jerusalén, la capital. Y al Señor le agradaba estar allí. Recibía hospitalidad allí. Recibía cariño allí. ¿A qué lugar me refiero? Betania. Y significa casa de descanso. Cada vez que ustedes vean en la Biblia esta raíz, Bet, solo la palabra Bet, es casa, en la Biblia, casa. Bet Belén, por ejemplo. ¿Ah? Bet Sabé, Bet Tábara. Cada uno tiene su nombre, pero Bet es casa. Betania es casa de reposo. Y le hacía honor realmente a su nombre. Casa de descanso. ¿Y cómo no iba a ser casa de descanso? Si al Señor le agradaba pasar allí. Muchas casas quizás habría, si no muchas, varias más porque era un villorrio nomás. Pero tienen que haber habido otras casas. ¿Pero por qué el Señor iba a esa? ¿Se compararía la casa de nosotros con la casa de Betania? ¿Y quiénes vivían allí? No era un matrimonio. Eran 3 hermanos. Dos mujeres y un hombre. ¿Cierto? Vamos por partes. Parece que la mayor era Marta. La del medio, María, y parece, digo, por la forma en que está escrito, que Lázaro era el menor. De María sabemos mucho. De Marta también. De Lázaro no encontramos una palabra. Y sin embargo, en aquella casa, el Señor encontró hospitalidad. Si vamos a hablar de la hospitalidad cristiana, tenemos que empezar donde tenemos que empezar. Y no solo el Señor se hospedaba en aquella casa, sino que sucedieron varios acontecimientos en aquella casa que la santificaron. Y voy a mencionar algo más antes de entrar en el lleno. Esta casa en Betania, lugar de descanso, tuvo el gran privilegio de tener al Señor la última semana que el Señor estuvo en la tierra. La última semana que el Señor estuvo en la tierra, ¿saben dónde la pasó? En Betania. De día iba a Jerusalén, hacía su ministerio y regresaba. Y el jueves en la tarde fue la última vez que se fue para no volver más. Qué lindo lugar. Quizás las preguntas sean muy grandes, muy fuertes. Sea, pero tengo que hacerlas. ¿Sería nuestra casa, es una casa llamada, o que parezca a Betania, lugar de descanso? ¿O hay portazos, peleas, uno entra, el otro sale? ¿Hay cualquier cosa menos descanso? ¿Nos daría vergüenza? A mí sí. Pensar que el Dios de la gloria pasó los últimos días en Betania. De día se iba a Jerusalén y de noche. ¿Cómo estarían las hermanas? ¿Cómo estarían? Imagínense ustedes. Vamos a ver el primer caso que pasó en Betania, porque estamos hablando de la hospitalidad, que nos va a servir a nosotros. Por eso decía, tenemos que empezar donde debemos de empezar, tranquilizar los espíritus, tranquilizar la casa, dejar de pelear menos y ser menos carnales. Es que no vamos a recibir al Señor. Pero el Señor dijo, el que a vosotros recibe, a mí recibe. Y lo veremos más adelante, cuando el Señor dijo, recibidos unos a otros, como Dios nos recibió en Cristo. ¿Y cómo nos recibió? ¿Cómo nos recibió el Señor? ¿A punta pie? No. Sabemos muy poco la hospitalidad de acuerdo a la palabra. Vamos a ver el primer caso que pasó ayer. Seguramente hubo más, porque Betania era un lugar amado por el Señor. Pero están registrados algunos. Vamos a Lucas capítulo 10. Pasajes todos sobradamente conocidos. Verso 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, Betania era. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Se nota que ella era la mayor, porque se cuidaba mucho, ¿no? Marta le recibió en su casa. El Señor no tenía casa. Le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Se nota que son dos caracteres muy diferentes. Total, ningún ser, aunque sean hermanos, igual a otro. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. El Señor iba pasando por allí, y debemos entender que no iba solo, andaba con 12 discípulos. ¿Qué pasaría, hermano, si a su casa llegaran 13 de repente? ¿A dónde los meto? Sí, uno, dos, pero... El Señor de Valle, ¿no? Ya. Y Marta lo recibió. Se nota que el carácter de Marta le había nacido, ¿no? Y María tenía este don. María se ubicaba como que tenía un sexto sentido. Alabado por el Señor, sexto sentido. Pues lo vamos a ver más. Y, lógicamente, empezaron a atender al Señor. Y el Señor les dirigió una reprensión muy suave, no muy exagerada la reprensión, ¿no? Porque Marta dijo, dile a mi hermana que me ayude. ¿Y qué había hecho María? Se sentó a los pies del Señor, oí sus palabras. ¿Te daría cuenta que era poco el tiempo que el Señor pasaba por allí? ¿Te daría cuenta que para hacer las cosas en la casa podía hacerlas antes o después? No sé. Bueno, se sentó hoy. Y fíjense que las tres veces que María aparece, aparece en la misma posición, a los pies del Señor. Tres veces. ¿Ah? Bien. Lo recibió. ¿Y qué pasó en aquella casa? ¿Atendieron al Señor? El Señor le dijo suavemente a Marta que estaba preocupada, seguramente para atenderlo a él y a los demás. Y el Señor le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Porque, repito, no fue un reto, no, fue una reflexión muy suave. María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Lo que el Señor insistió fue, no que María trabajara, era muy activa, era de otro carácter, sino que estaba afanada y turbada con muchas cosas. El Señor estaba allí, el Señor merecía toda la atención. Marta, deja de hacer un poco eso, hazlo después o antes. María está aprovechando. ¿Cuántas lecciones hay aquí? ¿Saben? Yo sé que tenemos un problema. Hay mucho que trabajar espiritualmente, materialmente, para justamente, para recibir a los hermanos, etcétera, para las conferencias. Pero lo triste es que se llega a las conferencias totalmente cargado y cansado, y las hermanas lo único que quieren es descansar. Creo que nos equivocamos de rumbo. Nos equivocamos de rumbo. Tenemos todo limpio, la casa impecable, el traje hecho rápidamente a última hora, y si me perdona la expresión tan chilena, con la lengua afuera, cansado y hasta enojado. Y así no nos sentamos a los pies del Señor a oír su palabra. ¿No sería mejor enderezar el rumbo? Lo que más necesitamos es tranquilidad. ¿En medio del trabajo? Exactamente. Tranquilidad en medio de trabajo. ¿Qué sacamos con llegar a unas conferencias lindas, neuróticos todos, que no nos podemos hablar? ¿Cuál fue la enseñanza del Señor aquí? María escogió una buena parte. Marta lo recibió. ¡Qué hospitalaria! ¿A quién recibió? Nada menos que al bendito Hijo de Dios. Pero del bendito Hijo de Dios recibió ella y nosotros la enseñanza. Hay una buena parte que no es quitada, que queda. ¿Cuál es la palabra? Tenemos que hacer muchas cosas. Dejemos tiempo para lo espiritual. Que lo material no absorba lo espiritual. Hay que hacer cosas aquí, hay que hacer cosas en la casa, hay que hacer cosas en todas partes. Deseamos descanso. Del cuerpo, pero quizás no tanto del cuerpo, pero sí del alma. El Señor se sintió agradado con María, que lo escuchaba tranquilamente. Rápidamente vamos a Juan. Otro evento sucedido ahí, en esta misma casa, y con esta misma familia. Está enfermo Lázaro, el hermano varón. Y le mandan a decir al Señor, quémonos bien. Que en este capítulo está la resurrección de Lázaro, pero hay una cosa, sobresale el amor que el Señor tenía para con ellos, y ellos amaban al Señor. Pero fíjese que en el capítulo 11, verso 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. No le mandaron a decir, Señor, el que te ama a ti. No. La base de su petición no era el amor que él tenía para con el Señor. Era el amor que el Señor tenía para con él. El que ama, el que tú amas, está enfermo. Fijémonos bien, verso 5. Amad a Jesús. ¿A Marta? ¿A la más inquieta? Sí. Uno diría, podría haber dicho amado a María, porque, pero el Señor sabe cómo atraer al más díscolo. Repito, sabe cómo atraer al más díscolo. Amaba al Señor a Marta, a su hermana, a María, que no está nombrada, y a Lázaro. Fíjense el amor recíproco. Ahora, en el mismo capítulo, cuando el Señor dijo, ¿dónde le pusiste? El verso 34, le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. ¿Qué hay aquí, hermano, en los pocos versos? El amor para con el Señor y el amor del Señor para con él. Aquí no había una hospitalidad mecánica. Hay que recibir, ¿por qué hay que recibir? Porque los hermanos me dijeron, y si no les va a parecer mal. No. Bueno, el Señor pasa por aquí, ¿qué le voy a hacer? No. ¿El motivo cuál era? Lo hemos visto. Señor, el que tú amas, está enfermo. Los amaba él a ellos, siendo de tres caracteres distintos. Hasta los judíos, cuando dice judíos también conversa, miren cómo le amaba. Qué lindo el lugar con esta hospitalidad, ¿no? Y con esta, era, con esta razón de ser, con esta disposición, no ha sido rico, pero había lo esencial. Amaban al Señor y el Señor los amaba a ellos. Y estamos hablando de una casa donde los hospedaban. ¿Te parecerá algo la casa nuestra? Con todas sus necesidades que pueda tener. Vamos rápidamente ahora a Marcos, capítulo 14. Otro evento en esa misma casa. Verso 1. Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto el pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, se nota que eran vecinos, un lado de otro, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. ¿Quién era esa mujer? ¿Quién era? María. Juan lo dice, ¿no? El apóstol Juan. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejarla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me han hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta es lo que podía, porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. Ya decía que María tenía un sexto sentido, una intuición tremenda, y el Señor se la reconoció. Ahí en Lucas 10, cuando Marta lo recibe, está a los pies del Señor. En Juan capítulo 10, donde resucita Lázaro, capítulo 11, dice que se está a los pies del Señor y le dijo, si hubiese estado aquí, mi hermano, no habría muerto. Y aquí leemos que tomó un perfume, lo derramó, ¿no?, sobre su cabeza. ¿Cierto? Otro evangelio dice que la casa se llenó. ¿Dónde? En Betania. ¿Y qué se le demostró ayer? Fíjense que ni los apóstoles calculaban lo que venía. María sí, ¿cómo supo? Yo no sé. Pero se anticipó a ungir el cuerpo del Señor para la sepultura. Después que el Señor murió, llegaron dos hombres, ancianos, que compraron especies aromáticas, bajaron al Señor de la Cruz y lo volvieron, ¿no? Pero el Señor estaba muerto. No escuchó, no escucharon ninguna aprobación de los labios del Señor. Pero esta mujer sí. ¿Dónde? Betania. En la casa de descanso. Este es el que es casa de descanso. Ahora, brevemente, ¿no? Como muchos lo saben, tanto amaba esta mujer al Señor, que dice que llegó con un vaso de alabastro, perfume de nardo. El nardo era un perfume carísimo. Y era tan caro, de mucho precio, dice, que lo avaluaron en el verso 5 en más de 300 denarios. Un denario era el sueldo de un obrero. 300 denarios, a ver, hoy día sacaba la cuenta de Dios, así un precio de unos más de 2 millones de pesos. Más de 2 millones de pesos. Y no solo lo derramó, sino que quebró el brazo, el vaso, verso 3. No sirve para nadie más. Esto es amor. Esto es como un amor. ¿Cómo el Señor no iba a querer estar ahí en Betania? Si lo amaba. Y cuando algunos dijeron que, mire, que por qué sabía eso, él dijo, dejarla. Me ha hecho buena obra. Siempre atendéis a los pobres. Esto lo sabemos hasta hoy nosotros, hasta en los países más ricos y pobres. A mí, dijo el Señor, no. Estaba ahí. Y María no iba a tener otra oportunidad. Además, verso 8. Esta ha hecho lo que podía. Sabe que voy a morir y está ungiendo mi cuerpo para la sepultura. Fíjeme un poquito nomás en la primera expresión del verso 8. Esta ha hecho lo que podía. No lo imposible. Pero lo que podía hacer, lo hizo. ¿No es cierto, hermanos, que podemos hacer muchas cosas? Si queremos hacerlas, se nos va a dar la oportunidad de mostrar hospitalidad, hagamos lo que podamos. Lo que podamos, el Señor les valoró lo que podía, que era carísimo. Betania pasó a la historia como el lugar bendito que hospedó al Señor. Y de ahí se fue a la cruz. Bueno, quiero terminar luego, 5 minutos antes. Brevemente. Si nosotros sacamos la cuenta de los últimos 6 días que el Señor pasó en esta tierra, y de lo cual casi la mitad de los evangelios se preocupan, de la última semana que el Señor pasó, el domingo antes de la resurrección, lo que se llama Domingo de Ramos, el Señor entró a Jerusalén, y allí fue aclamado, ¿no es cierto?, como el rey que venía conforme a la profecía del profeta Zacarías. Entró al templo, limpió el templo. En la noche volvió a Betania. Ahí descansó. Al otro día, lunes, volvió a Jerusalén y en el camino vio una higuera. Quiso sacar higo, no había. Maldijo la higuera. La higuera se secó hasta los raíces. Pasó todo el lunes allí y en la noche, Betania. Volvió el martes, que fue el día más atareado allí. Allí fue cuando tuvo controversia, le dijeron, es bueno dar tributo a César o no, etcétera, cuando fue el último día de controversia que estuvo ahí. En la noche, volvió a Betania. Pero fue el martes fue la última vez que el Señor estuvo en el templo, no entró más al templo. Jerusalén lo rechazó y le dio la espalda. Volvió. Pero hay una cosa aquí, que sería muy provechosa para todos los hermanos. Si amamos al Señor, si queremos hacer la acusación, no sale. ¿Qué hizo el Señor el miércoles? No está. ¿Dónde estuvo el miércoles? Yo sé que estuvo en Betania, todo el día. ¿Qué hizo allí? No es asunto echar a correr la imaginación. Todo el día en Betania. ¿Cómo habrá preparado a los discípulos? ¿Cómo habrá conversado con los tres hermanos? ¿Cómo se habrá preparado para lo que venía el otro día? ¿Cómo un día en Betania? ¡Qué casa esa, ¿no? ¿Te ha gustado estar allí, hermano? Yo creo que... A mí demasiado, pero no sé si sería capaz, ¿no? Todo el miércoles estuve en Betania. No sale en la Biblia. Pero no fue un día de... Sí. Sin hacer nada, ¿no? Preparándose para lo que venía. Y el otro día, el jueves, se fue temprano. Un escritor dijo, quizá antes que le prepararan el desayuno. Y no volvió más a Betania. Porque de ahí fue a celebrar la Pascua. Se instituyó la cena el jueves y en la noche fue tomado. Pero Betania, insisto, en Betania, ¡qué lugar! ¡Ese hospitalidad! Nada menos que al bendito Hijo de Dios y que se haya dignado a pasar ahí. Ese era un templo, ese lugar. Sin vitrales, sin nada, por supuesto. Pero donde está el Señor es un templo. ¿Y dónde estaba? No en Jerusalén. En Betania. ¿No es cierto que tenemos que hacer una preparación también? Si queremos que nuestra casa sea algo de Betania, lugar de descanso, donde el Señor les amaba a ellos, donde ellos amaban al Señor. Y cuando tuvieron problemas, ¿a quién llamaron? Al Señor lo llamaron. Al Señor lo llamaron. Cuando Lázaro se enfermó y murió. No le mandaron a decir, Señor, ven a sanar. No, le avisaron nomás. Lo que tú hagas, Señor, lo que tú hagas, está bien. Se demoró el Señor 4 días. Pero solo se conformaban con que el Señor lo subiera. Nosotros debemos conformarnos igual, hermanos. Que el Señor sepa nuestra situación. Algunos hermanos están sin trabajo. Otros atraviesan por crisis, otros por... Cada uno tiene su... Lo único que tenemos que hacer es ponerlo delante del Señor, que Él lo sepa. No le digamos qué es lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer, lo sabe Él y lo hará bien. Lo hará bien. No le digamos lo que tiene que hacer. La hermana no le dijeron, ven Señor, rápido y sánalo. Eso es lo que pedimos. No pidieron nada. Bastaba. Al que tú amas, está enfermo. Si tú lo sabes, Señor, suficiente. Y así fue. ¿No es cierto? Tendremos muchas necesidades, muchos problemas. Hay hermanos que no van a estar con nosotros ya por distintas razones, ¿no? Como para acompañarnos, por distintas razones, digo, el Señor lo sabe. No le digamos, Señor, tienes que traer a este, que Él lo sepa. Y suple las necesidades. Ese lugar de descanso. Bueno, continuaremos, pero también más si Él lo permite. Y que el Señor nos bendiga su palabra. Vamos a orar. Damos las gracias, Padre nuestro, porque cuando abrimos tu santo libro,